En Jazón creemos que Dios envió a cada persona a este mundo con un propósito específico. Nuestra misión es ayudarte a que tengas una relación personal con Jesús y a través de ella encuentres ese propósito para tu vida. Queremos ayudarte a alcanzar ese propósito. Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Seguimos en la serie Corazón de Campeón. La semana pasada habíamos aprendido cómo podemos vivir como más que vencedores. Ahora quiero que vayamos un poco más profundo, ¿sí? Nos sucede muy a menudo, es normal porque somos seres humanos, que nos preocupemos. ¿Quiénes aquí esta mañana pueden decir: tengo una preocupación? He venido con una preocupación. He venido con más de una preocupación. Entonces, al revés, ¿quién puede decir: hermano, yo estoy feliz, no tengo de qué preocuparme? ¿Hay alguien? Entonces este mensaje debe ser para ti. Todos nos preocupamos. Nos preocupamos y es natural en el ser humano. Pero Dios quiere que vayamos soltando nuestras preocupaciones y aprendamos a confiar en Él. Que cada vez que tú sientas una preocupación puedas confiar en que Dios está en control. Incluso cuando Dios te promete algo, te empiezas a preocupar de cuándo lo cumplirá. No solamente te preocupan tus necesidades y tus aflicciones, sino que Dios te promete que va a hacer algo en tu vida y tú ya empiezas a preocuparte de cuándo lo hará, cómo lo hará, si lo hará de una vez, si seguirá tardando. Es normal. Algo similar le sucedía a los apóstoles. Los evangelios nos relatan que en la última Pascua estaban preocupados de que Jesús iba a morir. Dice que Jesús les dijo: tengo que ir a Jerusalén para que me entreguen a los gentiles y para que me maten, pero al tercer día resucitaré. Y obviamente los discípulos se preocuparon porque dijeron: no puede ser, 3 años que estamos con este maestro y parece que el negocio se está yendo a quiebra y vamos a cerrar el boliche. ¿Y a qué nos vamos a dedicar? Y es por eso que empezaron a preocuparse y entre ellos hablaban: ¿y quién ocupará el primer lugar? Y seguramente yo me sentaré a la derecha y tú te sentarás a la izquierda. Y no sé, andaban preocupados de todas esas cosas. Es importante entender que aunque esto es muy de humanos, hay una manera de vencer las preocupaciones. ¿Hay alguien aquí esta mañana que esté interesado en vencer las preocupaciones? Sí, los demás están más a sobrellevar los problemas y a vencerlos. No se trata de encontrar soluciones para los problemas, aunque Dios las tiene. Se trata de que aprendamos a vencer nuestros problemas. Los discípulos vienen y le dicen: Señor Jesús, ¿ahora vas a solucionar el problema de Israel? Y Jesús les dice: ustedes no se preocupen de cuándo lo voy a hacer. Ustedes tengan ánimo, porque les voy a regalar el Espíritu Santo. Lo que Dios quiere en tu vida, primero, es que tengas ánimo, que te animes, que no estés deprimido, cabizbajo, meditabundo, cariacontecido. Quiere que aprendas a animarte desde dentro hacia afuera. Cuando tú y yo nos acercamos delante del Señor y le decimos: Señor, es ahora que vas a solucionar mis problemas, Él te dice: no te preocupes tanto de cuándo o cómo voy a solucionar tu problema. Primero ten ánimo, primero anímate, cambia tu actitud. ¿Cómo podemos cambiar nuestra actitud? Lo primero que podemos hacer es recordar las palabras de ánimo de Jesús. Una de las razones por las que tú vienes a la iglesia es para escuchar palabras de ánimo, ¿verdad? La iglesia debería ser algo que nosotros disfrutemos, no algo que aguantemos. No debería ser: ay, es domingo, tengo que ir a Jazón. Debería ser: ah, es domingo, tengo que ir a Jazón. No sé si para ustedes es así, pero debería ser: es domingo, tengo que ir a Jazón. ¿Por qué? Porque aquí recibes palabras de ánimo. Vamos a ver qué dice Hebreos 13, del 5 al 6. Tienen que tener un carácter sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? La Biblia nos dice que constantemente nosotros podemos recordar las palabras de Dios. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. No importa cuán solo te sientas, no importa cuán golpeado te sientas, puedes creer que Dios está ahí a tu lado. Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Lo único que necesitas en ese momento de necesidad es creerle a Dios, cerrar tus ojos un par de segundos y recordar esta palabra de ánimo y decirle: tú has prometido, no te dejaré ni te desampararé, yo creo que ahora estás conmigo. ¿Se acuerdan de la cita bíblica que compartíamos la semana pasada en Romanos? Si Dios está a mi favor, ¿quién puede estar en contra mía? Recuerda siempre eso, cada vez que estés pasando por necesidad. Él ha prometido, si Él está contigo, nadie puede estar en contra tuya. Los que estén en contra tuya fallarán. La Biblia dice en Isaías 54: yo he creado al herrero, dice el Señor, y sin embargo no ha sido hecha la flecha que pueda traspasarte. Si alguien se levanta en contra tuya, no es de mi parte, dice el Señor, al contrario, yo te protegeré. Él está contigo. No ha sido aún forjada la flecha que pueda derribarte, pero necesitamos recordarlo. Porque aquí el domingo es fácil, porque hemos cantado, hemos alabado, estamos más animados. Entonces cuando dices: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Es fácil. Lo difícil es cuando el cobrador toca la puerta, cuando llega el examen médico en el que dice que los análisis han salido mal, cuando las deudas te están matando, cuando te has peleado con tus familiares, cuando te has separado de los tuyos. Ahí es difícil acordarse. Y parece que había gente que te persigue. ¿Quiénes aquí piensan que tienen enemigos? ¿No les parece que en la semana habrían enemigos? Gente que está buscando hacerte daño, gente que ni te conoce y te quiere hacer mal. Pues la Biblia dice: si Dios está con nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Nada puede separarnos de su amor, aprendíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Y Pablo lo enumeró, dijo: ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni las fuerzas, ni los principados. Y si me estoy olvidando algo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, te quiero recordar que si hay algo que no eres, es no amado. Al contrario, eres amado. Todos los días eres amado y puedes recurrir a tu padre y decirle: Padre, tú me has prometido que nada me separará de tu amor y ahorita lo necesito porque estoy pasando por necesidad. Él ha prometido no dejarte. Él ha prometido amarte hasta el fin del mundo. Él no dejaría de hacerlo. Muchas veces nosotros vamos a pedirle a Dios por nuestras necesidades y le pedimos como si Él no quisiera bendecirnos. Señor, por favor, ayúdame. Yo me imagino a Dios que te está diciendo: ruega un poquito más, hijo. Ponle un poquito más de sentimiento, de feeling. Que salga un poquito de lágrima, de flema. Quiero ver el dolor. Entonces ahí te voy a ayudar. Es como que la Nicole venga y me diga: papá, quiero juguito, como siempre me dice. Y yo le diga: no te veo sedienta, hijita. Saca un poco la lengua. Tengo que verte jadeante para darte refresquito. ¿Ustedes creen que yo haría eso con mi hijita? Noticias de último momento. No soy mejor que Dios. Y si yo, que no soy mejor que Dios, no haría que mi hija esté jadeante, ¿por qué Dios necesitaría que nosotros estemos jadeantes? Recuerda, Él ha dicho: nada te separará de mi amor. Esta es una historia de amor y Él te ama. Amén. Él te ama. Él no quiere que sufras. Él no está esperando que derrames una lágrima más. No está. Derramas una lágrima más, hijo, y llegaste al tope de ahí sí las bendiciones. Te está faltando llorar. Estás muy contenido. Tienes que llorar. Dios no es así. Él no quiere que sufras. Amén. Recuerda sus palabras. Aunque tu padre y tu madre te olviden y te dejen, con todo yo no te dejaré, dice el Señor. Al contrario, dice: te atraeré con lazos de amor. Te llevaré al desierto, donde nadie nos moleste, y ahí te hablaré de amor. Él es tu Dios. Recuérdalo siempre. La mejor manera de combatir el desánimo es recordando sus promesas. Él dice: yo te he llamado por tu nombre. ¿Quién aquí ha llamado a Dios por su nombre? ¿Quién le ha elegido? ¿Quién puede decir: yo tenía un abanico de dioses ahí por elegir? Estaba Krishna, estaba Vishnu, el Ekeko, Madonna, y lo elegí a Jesús. ¿Quién puede decir eso? Nadie puede decir eso, porque la Biblia claramente nos enseña que Él nos llamó a nosotros, que Él nos escogió a nosotros, y Él dice: yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío, me perteneces. Si fuéramos juguetes como Toy Story, en nuestro pie diría Jesús. Él ha puesto su nombre en tu corazón, tú le perteneces. Ya no caminas por el mundo como hijo de vecino, sin perro que te ladre. Ahora tienes uno que te ha dado su nombre, te llama por tu nombre y te ha dado su apellido, y perteneces a su familia. No temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Recuerda sus promesas. La favorita de muchos, Jeremías 33:3. Llámame, clama a mí y te responderé, y te mostraré lo que no conoces, lo que ignoras, lo grande, lo secreto. El problema, hermanos, muchas veces no es que no recordamos esas promesas, es que las recordamos como 2 por 2, 4, 5 por 4, 20, 6 por 8, 48. Las sabemos de memoria. A esa memoria añádele fe y cree que el Dios vivo, el mismo que hizo todo cuanto existe, te está diciendo: llámame y te responderé. Llámame y te responderé. Señor, es que vengo meses llamándote. Entonces ten ánimo, hijo, porque no te dejaré. ¿Puedes creer eso? El tema está en el cambio de chip. No sé de qué sea tu chip, pero tienes que cambiarlo. La Biblia nos habla cientos de veces que con urgencia tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por favor, acompáñame a Romanos 12:2. Mira lo que dice Pablo en Romanos 12:2. A ver, mi buen Pablo, Romanos 12:2, ¿qué dice? Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente, para que así puedan verificar lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto en la voluntad de Dios. Amén. Una vez más les puedo decir: no se adapten a este mundo. Este mundo, ¿a qué quieres que te adapte? ¿A qué quiere que te adaptes? ¿A que hables como ellos? Qué grave está la situación, ¿no? Uy, esto da para 20 años, ¿no? Nos vamos a hundir. A ver quién se hunde primero. La Biblia dice: no te adaptes al mundo. Al contrario, dice: transfórmate mediante la renovación de tu mente. Eso es, cambia tu manera de pensar. ¿Quieres conocer lo que es bueno y lo que es agradable y lo que es perfecto en la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer eso? Cambia tu manera de pensar. Llena tu mente con los pensamientos de Dios. Cambia los pensamientos malos por pensamientos de Dios. ¿Quiénes aquí son mal pensados? No levanten la mano. Ves llegar una persona a la oficina y dices: este se trae algo. Algo está viniendo. Alguien te saluda con cariño y dice: algo quiere. Algo pretende. Algo quiere de mí. ¿No? Ves una chica que está vestida con el vestido un poquito más arriba de lo que debería y tú dices: este se trae algo con el jefe. Hay algo ahí, están muy arrumaqueados, muy cariñosos. Esos malos pensamientos y todos los otros hay que cambiarlos. ¿Quiénes aquí son bombardeados? No levanten su mano por pensamientos de: eres un inútil, no sirves para nada, no vas a poder. Esos pensamientos hay que cambiarlos, porque Dios no crea inútiles. Y al contrario, al que no puede, Dios le dice: no te preocupes, cuando tú no puedes, yo puedo. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Todo lo puedes en mí que te fortalezco. Necesitas cambiar esos pensamientos. Cada vez que estás pensando: de esta no salgo, cambia ese pensamiento por: Señor, de esta voy a salir. El Salmo 118 dice: no moriré, sino que viviré y contaré tus maravillas. Eso es cambiar la manera de pensar. Miren, hermanos, yo no tengo miedo a volar. Sé que hay hermanos que tienen miedo a volar. Cuando suben a un avión tienen miedo. Lo respeto porque sé que es algo difícil, pero yo no tengo miedo. Y muchas veces me han preguntado: pero ¿y si el avión se estrella? Yo sé que me salvaría. ¿Pero por qué te salvarías? A lo mejor Dios quiere que te vayas a su presencia. Yo sé que aún no he cumplido su propósito. Y mientras no cumpla su propósito, vaya por tierra, por mar o por aire, yo sé que Él me guardará. Y aunque me muriera, me tendría que volver a levantar, porque tengo que cumplir su propósito. Me ha costado muchos años de mi vida cambiar esa manera de pensar. No me considero ejemplo para nadie, pero sí te puedo decir que se puede. Que lo que antes era miedo para ti se puede transformar en certeza de protección. Solo tienes que cambiar tu manera de pensar. Hay gente que empieza a hacer trámites, por ejemplo, cuando empiezan a hacer sus papeles y esas cosas, con actitud de me va a ir mal. Y desde que salen en la mañana de la casa dicen, ¿qué me tocará? Desde el trufi, ¿qué chofer me tocará? Justo trancadera, justo se me pincha la llanta. Hay gente que cree en la ley de Murphy. ¿Han escuchado hablar de la ley de Murphy? Tamaña ridiculez. La ley de Murphy dice que si algo puede salir mal, saldrá mal. Eso quiere decir que hoy día otra vez no debía haber micrófono, o debía haberse arruinado la consola, o les cuento que el bajo que ha estado bajo el agua, no se arruinó. Según la ley de Murphy, el bajo debería estar mal, ¿no ve? La ley de Murphy no existe. Murphy ya debió ser un perdedor que creó una ley para perdedores. Perdónenme, pero es estúpido creer que si algo va a salir mal, saldrá mal. El pensamiento del cristiano es diferente. Si algo va a salir mal, me ayudará a mi bien, porque la Biblia dice que Dios dispone todo para mi bien. Todo para mi bien. Cambia tu manera de pensar. Si algo no está saliendo, puedes creer que Dios está cerrando la puerta que tú no podrías cerrar. Una oración que siempre hacemos la Carly y yo es: Señor, por favor, ábrenos las puertas que no podemos abrir y ciérranos las puertas que no sabríamos cómo cerrar. Y cree que Dios está en control. Y no te des por vencido. Cambia tu manera de pensar. En lugar de abandonar a la primera y decir, ya esto ya no lo hago, intenta una vez más. Ten mentalidad de campeón. La Biblia dice que somos cabeza y no cola. Gracias a Dios, porque qué feo estaríamos saliendo si fuéramos cola. Pero algunos tenemos mentalidad de cola. ¿No te ha pasado eso? Miren, este miércoles la Gaby me pidió que vaya a bendecir su departamento. Y estaban ahí reunidos los del Ministerio de Intercesión. Y después de haber bendecido el departamento, la hermana Gaby quiso mandarme a mi casa con ofrenda. Entonces me dio queques y empanadas y dulces, miles de cosas. Ese día yo me fui con mis dos hijitas porque la Carly tenía un compromiso con sus papás. Entonces la María Joaquín estaba en el auto y la Nicole estaba conmigo y entró a orar y bendijo el lugar y todo. Y cuando entramos al auto, yo la acomodé a la Nicole en el asiento de atrás y puse los queques y las empanadas a su lado y le dije, hijita, vas a ver que no se caigan. Cuando me senté adelante, vi que la Nicole, sin preguntar a nadie, sin pedir permiso, agarró una empanada y ¡fan!, se la metió a la boca y empezó a comer y empezó a ensuciar toda la vagoneta. Cuando vi eso, los que me conocen saben que odio que se ensucien mis cosas, ¿ya? Cuando vi eso, no pude contener la alegría que había dentro de mí. Porque no sé si les pasa a ustedes, los que son papás, pero qué lindo es ver que tu hijo sabe que lo tuyo es de ellos, que no necesita pedirte permiso, que no necesita decir, papá, esta empanada también puede ser para mí, sino que se siente tan hijo que agarra la empanada y se le embute, agarra el queque y le mete un masco y no le gusta y lo deja así. Sí, quiero que mi hijita sea educada, quiero que pida permiso, que dé gracias, que pida por favor, pero no hay nada más lindo que ella sepa que lo que es mío es de ella. Muchos de nosotros no tenemos esa mentalidad con Dios. Creemos que tenemos que merecer las cosas con Dios. Algunos de nosotros creemos que si tenemos 6 asistencias seguidas a la iglesia, entonces ahí podemos pedir algo, ¿no? Entonces, ya falta poco para mi bicicleta. 2 domingos más y puedo pedir mi nueva Caloi. No es así, hermano. No necesitas hacer méritos con Dios. Necesitas creer que eres hijo. Que las empanadas que están a tu lado son para que las comas. Que la leche que está en el refrigerador es para que te la tomes. ¿Por qué? Porque si tu padre es dueño del oro y de la plata, eso quiere decir que tú eres el hijo del dueño del oro y de la plata. Cambia tu mentalidad. En lugar de vivir con mentalidad de perdedor, en lugar de vivir con mentalidad de no puedo, en lugar de vivir con mentalidad de voy a fallar, cambia tu manera de pensar. Y créele a Dios que te ha dicho, no eres cola, eres cabeza. No pedirás prestado, darás prestado. Pero Señor, yo hasta ahora vivo pidiendo prestado porque no has cambiado. Cambia tu manera de pensar. La siguiente cuota que estés yendo a pagar al banco, di: Señor, estoy cada día más cerca de dar prestado en lugar de devolverlo prestado. Cada día más cerca. Algún día el banco me va a pedir a mí. Lo que se ríen. De eso se trata, de que lo creas. De que el banco algún día te diga: ¿sabe qué? Quiero hacer negocios con usted. En lugar de que tú vayas a decir al banco: necesito hacer negocios. Quiero mi socio. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de creer. La Biblia, hemos aprendido la semana pasada, la Biblia dice que eres más que vencedor, no que vas a ser más que vencedor, que ya lo eres. Amén. Vamos a terminar leyendo Mateo 17:20, por favor. 17:20, Mateo 17:20 dice: Jesús les respondió y les dijo: ustedes tienen poca fe, porque en verdad les digo que si tienen fe como el grano de mostaza, le dirán a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada, nada les será imposible. Me han escuchado hablar varias veces de esto, pero siempre me ha llamado la atención cada palabra de este versículo. Jesús nos está diciendo, en pocas, el milagro está debajo de tus narices. El milagro está debajo de tus narices. Ahora, por anatomía, quiero que me digas, ¿qué está debajo de tus narices? Ahí está el milagro, tu boca, ¿sí? Jesús dijo primero: si tu fe fuera del tamaño de un granito de mostaza, chiquitito, como la cabecita de un alfiler, como medio cuerpo de hormiga, así de chiquitito, entonces podrías decirle al monte que se mueva y el monte lo haría. Nunca nos pidió fe del tamaño de un parlante. Nunca nos pidió fe del tamaño de una vaca. ¿Se imaginan que Jesús hubiera dicho: si tu fe fuera del tamaño de un elefante, le dirás a esa montaña? Entonces ahí podríamos decir: Señor, mi fe no alcanza. Pero esto lo dijo para que sepas que tu fe, como la tengas, alcanza. ¿Alcanza para qué? Para decirle a la montaña que se mueva. Me encanta cuando Moisés está al borde del Mar Rojo y el pueblo está llorando porque los egipcios vienen detrás de ellos, y Moisés empieza a temblar y empieza a clamar al Señor, y el Señor se acerca y le dice: ¿qué haces orando a mí? ¿Han leído ese pasaje alguna vez? Es lo más irónico de la vida. El Dios que nos pide que oremos a Él viene y le dice a Moisés: ¿qué haces orando? Pon tu vara en el mar y abrilo y de una vez pasen. ¿Qué haces orando? Muchos de nosotros vivimos ahí quejándonos y lamentándonos delante de Dios, cuando el milagro está en nuestra boca y lo único que necesitamos hacer es decirle a la montaña que se mueva. Dios nos ha conferido el poder de hacerlo. Sí, está bien que ores: Padre, ayúdame a que la montaña se mueva. Pero luego mira la montaña y con autoridad dile: muévete, y la montaña se moverá. No sé cuál sea tu montaña. A lo mejor es un familiar muy pesado, una deuda muy pesada o una enfermedad muy pesada. ¿Sabes qué? Dios ya te escuchó orar por esa enfermedad. Ahora dile a la enfermedad: quítate de ahí y déjame sano en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que la montaña se moverá. Y Jesús dice: la montaña se moverá y nada te será imposible. Jesús dice: es que todavía no han hecho la prueba, hagan la prueba. Hay un dicho muy conocido entre los cristianos y que se ha vuelto una canción de Annette Moreno, que dice: no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Pero ¿sabes qué? Yo te aconsejo, ni charles con tu problema. ¿Qué es charlando con el problema? Solo dile que se largue. Dile lo que Jesús ha dicho que le digas a la montaña: muévete, y la montaña se moverá. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Yo estoy seguro que ya te ha empezado a pasar. Si tú no le empiezas a hablar a tu montaña para que se mueva, tu montaña te empieza a hablar a ti. Y luego te mete miedo y te hace creer que nunca la vas a vencer, que nunca la vas a pasar por encima. Muchos de nosotros ya tenemos paranoia de montaña. ¿No les ha pasado? Llega la noche y ya tienes terror a la noche porque sabes que no vas a poder dormir por el bombardeo de pensamientos que tienes. ¿No te ha pasado? Pues ya es hora de que le hables de esos pensamientos y les digas: déjenme dormir. Déjenme dormir. Dile a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. No agrandes tus problemas con tus labios. Así como necesitamos cambiar el chip de nuestra cabeza, necesitamos cambiar nuestra manera de hablar. En lugar de que estés diciendo todo el día: ah, esto no va a salir, ah, estoy perdido, Ah, me va a ir mal. Cambia tu manera de hablar. Me va a ir bien. Dios me va a bendecir. Cuento con su favor. Él no me abandonará. Cambia las palabras de tu boca. A los padres, cambien las palabras que tienen para sus hijos. Basta de burro, tonto, mediocre, inútil, no sirves para nada, te pareces a tu padre y todas esas cosas. Y todas esas cosas que suelen decir. Y empiecen a hablarle otras palabras. La Nicole siempre llora y me dice: papá, por decirte, está jugando en su cuarto de juegos y no alcanza una muñeca. Papá, pásame mi muñeca, no puedo. Siempre vengo y le digo: hijita, tú puedes. Puedes todo. Puedes todo. Nunca digas no puedo. Puedes. Y aunque sé que la muñeca está muy lejos de su alcance, la alzo y le ayudo a que pueda. Si yo que soy malo hago eso con mi hija, ¿cuánto más no hará Dios? No digas no puedo. Di puedo. Puedo. Sí, pedile ayuda a tu padre y él te va a alzar y te va a ayudar a que alcances la muñeca. Pero no digas no puedo. Di puedo. Cambia las palabras de tu boca. Deja de maldecir. Bolivia, yo creo que Bolivia vive todo lo que vive porque hay demasiada maldición. La gente habla demasiada maldición. Últimamente la gente anda diciendo: la paz está derrumbando, la paz se va a caer. Claro, si todos lo estamos diciendo, se va a caer. Y se va a caer bien caída. Y de ser hollada va a pasar a ser sartén plano. Hay que cambiar nuestra manera de hablar. La paz no se está cayendo, la paz se está levantando. Cuando tú escuchas que la gente está hablando así, no te unas a ellos. Ponte del otro lado. No hables como habla la gente. Lo fácil es hacer eso. Pero Dios nos llama a vivir en la brecha. Amén. El milagro está debajo de tus narices. Finalmente, no hay problema tan chiquitito que a Dios no le importe. Si hay un hermano aquí enfermo con cáncer, para Dios es tan importante como el hermanito aquí que no encuentra un par de zapatos que combine con su terno. Ay, qué superficial, ¿no? Un par de zapatos que combine con su terno. El hermano tiene cáncer. Sí, pero te cuento que Dios lo ama al que tiene cáncer y al que no tiene zapatos para su terno. A los dos los ama, y de los dos es padre, y de los dos es proveedor, y a los dos los sustentará. Nunca creas que tu problema es insignificante a los ojos de Dios. Nunca. Él tiene ojos para ti y tiene suficiente provisión para los que confiadamente se acercan a pedirle. Amén. Puedes tener ánimo, hermano. El corazón de campeón es aquel que ha descubierto que puede animarse a sí mismo, que puede cambiar su manera de pensar y que fruto de eso empieza a hablar diferente y se nota. Yo creo que tú puedes tener ese corazón de campeón. ¿Podemos cerrar nuestros ojos un minuto para que oremos? Padre, en el nombre de Jesús, oro por estas personas que gentilmente me han prestado su atención durante esta charla. Dios, te pido que les recuerdes cada palabra de ánimo que has sembrado en su corazón, cada promesa que has dicho en tu palabra y que es para ellos. Y te pido no solamente que recuerdes esas promesas, sino que las desates en sus vidas y que ellos las reciban sobreabundantemente en el nombre de Jesús. Padre, ahora queremos cambiar nuestra manera de pensar. Díselo tú al Señor: quiero cambiar mi manera de pensar. Ya no quiero pensar con el chip antiguo. Quiero pasar a la era digital, Señor, y pensar como tú piensas. Lléname de tus pensamientos, Señor, díselo al Señor Jesús. Lléname de tus pensamientos. Quiero pensar como piensas tú, pensamientos de bien y no de mal, para tener un futuro y una esperanza. Ese tipo de pensamientos quiero, pensamientos de vida y no pensamientos de muerte, pensamientos de victoria y no pensamientos de derrota, pensamientos de prosperidad y nunca pensamientos de pobreza. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de pensar en cuanto a las demás personas. Quiero pensar de ellas como piensas tú. Y quiero hablar como hablas tú. Palabras de fe, palabras de vida, palabras de verdad. Palabras. Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jazón.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazón.info.